Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este martes 21 de diciembre de 2021. Y los días martes nos acompaña para conocer justamente lo que hay tras cada noticia la dirigente política del Partido Comunista de Chile, académica, senadora electa, Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Claudia? Buen día, bienvenida. Hola, buen día. Claudia, ¿qué lectura hace usted respecto a esa holgura alcanzada en las elecciones presidenciales, ese porcentaje por Gabriel Boric? ¿Por qué recibe este contundente triunfo? ¿Qué es lo que hay detrás de ese triunfo, Claudia Pascual? Bueno, yo creo que hay, en primer lugar, una convocatoria a todos aquellos sectores que votaron por el apruebo y que tuvieron candidaturas distintas, digamos, ¿no?, en primera vuelta. En segundo lugar, hay una convocatoria que se logró movilizar gente que, habiendo votado por el apruebo, no se convocó para la primera vuelta, que no se sintió representada a lo mejor por ninguno de los candidatos. En tercer lugar, siento que también está reflejada en esa votación gente que se convoca para parar la candidatura de la extrema derecha, ¿no? Y que puede tener diferencias, que puede tener lecturas críticas inclusive del Pacto de Dignidad, pero que sin embargo entiende que un gobierno de extrema derecha era totalmente un retroceso en nuestro país. Y en cuarto lugar, creo que hay se convoca también a votar sectores populares que en otras ocasiones a lo mejor no habían expresado tan abiertamente su posición, y eso es a partir de un trabajo de campaña territorial que tuvo mucha efectividad. Eso además a mí me deja como reflexión y conclusión la necesaria trabajo constante, casi como si estuviéramos en campaña permanente para los próximos años, en los sectores populares, de informar, de ir a conversar, de ir a hacer casa a casa permanentes para poder mantener al tanto, y no solo mantener al tanto, sino que hacer partícipe también a los sectores populares de lo que está ocurriendo, ¿no? Creo que la desazón, la desesperanza que se veía ahí en campaña es muy grande, y es precisamente porque no solo no se les toma en cuenta en materia de decisiones, sino que por sobre todo es que no todas las políticas públicas resuelven los problemas que ellos que la población tiene, digamos. Por lo tanto, desde esa perspectiva creo que es un excelente resultado, pero al mismo tiempo tiene un desafío muy muy grande que hay que saber cumplir. Claudia Pascual, ¿qué representa el programa presidencial de Apruebo Dignidad? Que, como usted bien también lo mencionaba ahí, posibilita también este triunfo, y que de alguna forma también pensamos puede tener y contener esas exigencias ciudadanas que la población requiere. ¿Cuáles son en grandes términos aquellas líneas del programa presidencial de Apruebo Dignidad? Creo que representa muchos sueños y anhelos relativos a poder avanzar en materia de derechos sociales, de hacerlos universales. Representa la posibilidad de cambiar, de modificar, haciendo más justo, más equitativo el modelo de desarrollo económico, de tener una nueva relación con el medio ambiente, ¿no? No solo desde el punto de vista de lo individual o de las comunidades, sino que por sobre todo desde el punto de vista productivo, digamos, ¿no? Y desde esa perspectiva siento que los temas, y bueno, y por supuesto también un compromiso muy férreo con los derechos humanos, tanto en lo futuro, pero también en lo relativo a establecer verdad, justicia y reparación, digamos, frente a las violaciones ya cometidas, digamos. Lo que queda por resolver de la dictadura, más todo, porque no hay nada de avance en materia de las violaciones de los derechos humanos provocadas por este mismo gobierno. Claudia Pascual, hay un, bueno, está este programa de gobierno del cual usted habla, de Apruebo Dignidad, menciona los temas de derecho humano, justicia social de alguna forma, ¿no? ¿Cómo visualiza usted el trabajo, diálogo, congreso, ejecutivo, justamente en el contexto este del programa de gobierno, de las exigencias ciudadanas? Usted es senadora electa, ya conocemos también los resultados en el Congreso, en las elecciones, sabemos cómo ya se va a conformar el Congreso Nacional. ¿Cómo usted ve ese diálogo ejecutivo-Congreso? Mire, yo creo que en primer lugar el gobierno de nuestro candidato Gabriel Boric, de nuestro presidente, diría, debe generar una conversación y una articulación lo más fluida posible con sus parlamentarios y parlamentarias, y por supuesto con las fuerzas que no son de derecha, indudablemente, para avanzar en la agenda legislativa, ¿no? Y desde esa perspectiva también permitir las conversaciones que nos permitan avanzar en las mejores mayorías para destrabar incluso situaciones que desde el punto de vista cuantitativo solamente puedan estar empatadas, como es el caso del Senado, digamos, ¿no? No nombro la Cámara de Diputados porque ahí en la Cámara de Diputados hay una diferencia a favor de las fuerzas de no derecha, digamos. No, pero hay que manejar este tema. Entonces yo me imagino que tiene que ser un trabajo bien coordinado, con mucha conversación y sobre todo coordinación en materia de los tiempos de tramitación, en materia de las temáticas prioritarias, y insisto, y en materia de poder generar las mejores mayorías. Si no recuerdo mal, lo conversamos también aquí, Sergio, hace unas semanas atrás, cuando hablábamos cómo la gente tenía, que estaba preguntando tanto en relación a qué se hace con un Congreso que cuantitativamente está, al menos en el Senado, empatado, digamos. Sí, sí. Y yo comentaba que la posibilidad de destrabarlo eran situaciones cualitativas, ¿no? Y que una de ellas era que ganara Gabriel Boric, ¿no? Y creo que ya tenemos un primer escenario cualitativo que permite ir destrabando esa situación. Y otra tiene que ver precisamente con que la gente, con que el pueblo, con que la ciudadanía, con que las organizaciones sociales y movimientos sociales no dejen solo al Parlamento ni al gobierno, y por lo tanto que vayan ejerciendo, digamos, no solo su fiscalización, sino que promoviendo sus propuestas, sus demandas de manera constante, cosa de efectivamente el Parlamento se vaya tenga sumamente claro cuáles son las posturas de mayorías del país. Eso es lo que usted nos señala, Claudia Pascual, tiene relación con lo que plantea el presidente electo Gabriel Boric, en el sentido que dice: nuestro gobierno va a tener los pies en la calle. Es decir, también en la ciudadanía, ¿tiene relación lo que usted nos dice? Tiene que ver con eso, tiene que ver efectivamente con poder estar escuchando y poder estar legislando y poder generando políticas públicas a partir de lo que beneficia a las grandes mayorías, pero también tratando de resolver las demandas de bastante tiempo que tiene la gente, ¿no? Cuando hablamos de un nuevo sistema de pensiones, cuando hablamos de vivienda digna, cuando hablamos de salud y educación de calidad, cuando hablamos de sueldo mínimo, ¿no? Que Gabriel propone que al término de su gobierno llegue a 500.000 pesos, cuando hablamos de la relación del medio ambiente, en general, en todas las temáticas está hablando de aquello. Cuando hablamos y cuando planteó, y lo dijo en el discurso del día domingo del triunfo, por ejemplo, de ir erradicando, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con las legislaciones en ese marco y en la mejora de las políticas públicas, la violencia de género, tanto para las mujeres, hacia las mujeres, como hacia las disidencias sexuales y de género. Senadora electa Claudia Pascual, ¿cuál será el rol, la impronta de los legisladores comunistas, el compromiso de ustedes, los legisladores comunistas, ante el gobierno de Boric, pensando en que la bancada comunista creció y recibió mucho apoyo de la ciudadanía en las últimas elecciones? Bueno, nuestro compromiso en primer lugar es poder apoyar y hacer todo lo que esté en nuestro alcance, desde las votaciones, desde la preparación de los temas, desde la conversación y la búsqueda de más votos, para que el programa de gobierno de Gabriel Boric pueda ir cursando, ¿no? Desde la perspectiva de la agenda legislativa del programa. Y lo segundo, nuestro compromiso indudable también va a ser en apoyar la Convención Constitucional, y por lo tanto que lo que ahí emane en materia de nuevo texto constitucional y que sea aprobado en el plebiscito de salida, digamos, pueda también cursar legislativamente en el Parlamento. Recordemos que una vez que tengamos nueva constitución, si el país aprueba ese texto de nueva constitución, se viene una pega legislativa muy, muy relevante y muy grande, porque implica derogar lo que haya que derogar y que no esté acorde a la nueva constitución. Implica reformar lo que haya que reformar para que quede acorde a la nueva constitución, e implicará generar nuevas legislaciones que den cuenta de la nueva constitución. Por lo tanto, se viene una pega legislativa muy, muy grande. Y esa va a ser nuestra disposición, y siempre, por supuesto, teniendo como norte las necesidades e intereses de las y los trabajadores, de las mujeres, de las grandes mayorías del país, en todos los ámbitos, digamos, en todas las materias. Claudio Pascual, esta gigantesca pega legislativa de la cual usted nos relata que se viene, ¿tiene relación también con un cambio de ciclo político que debe enfrentar el gobierno de Gabriel Boric? Porque en los medios de comunicación uno observa de que se habla mucho de la generación, que es el presidente más joven, hablan de la edad, pero aquí hay también, nos imaginamos, y en eso queremos su reflexión, ¿habrá un cambio de ciclo político finalmente en este gobierno? Y a propósito de lo que usted nos señalaba anteriormente. Yo espero que sí, que haya un cambio, que efectivamente, y ya se ven algunas luces de aquello. Tiene que ver con, esto no es solo generacional en términos etarios, tiene que ver también con un programa de gobierno como el de Gabriel, que se propone ir sacudiéndonos, por así decirlo, de los aspectos neoliberales que tiene nuestro país, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de lo político social e ideológico, a partir del individualismo, a partir de esta conformación de políticas públicas siempre focalizadas y, por lo tanto, como yo siempre lo explico así, digamos, bien en coloquial, buscando a los jodidos dentro de los más jodidos, digamos, ¿no? Porque decido que no tengo más plata y, por lo tanto, no hago concepción de políticas públicas de derechos universales, sino que siempre focalizando, buscando a los que más necesitan dentro de todos los que necesitan, ¿no? Implica también hacer, va a ser mucho más notorio el cambio a partir de lo que se empezó a provocar con el cambio de sistema electoral binominal. Hoy día la diversidad que se expresa en el Parlamento, que siempre puede ser mucho más más diversa todavía de lo que ya está, pero es una diversidad que refleja de mejor, o sea, no de mejor, la palabra no es mejor, pero que refleja distintas sensibilidades del país, y no todo como era antes, que había que suscribirse a lo que era el pacto de la Concertación, o cuando tuvimos que generar la nueva mayoría como pacto, y el pacto de la Alianza por Chile, o Chile Vamos, o como quiera llamarse la derecha, digamos, o Chile Podemos Más, no recuerdo si era el nombre de la última elección. Por lo tanto, desde esa perspectiva, es un cambio en términos de cómo se pueden expresar también las distintas posiciones políticos, sociales, económicas y culturales en el Parlamento y en el país. Y también creo que debería venir un cambio a propósito de de permitir conversaciones más fluidas y más representativas con las organizaciones sociales y movimientos sociales. Y eso significa pasar a tener una democracia participativa y no solo representativa como la hemos tenido en estos 31 años ya, ¿no? Uh-huh. Ahora, finalmente, Claudia Pascual, ¿cómo se enfrentará a parlamentarios como, por ejemplo, Kaiser, o incluso parlamentaria electa también del Partido Republicano, de la extrema derecha, que se han burlado abiertamente en YouTube de Emilia Schneider y en general de las mujeres? Porque hablamos de un cambio de ciclo político, pero tenemos también a estos parlamentarios electos en el Congreso que, más allá de aquella burla hacia la mujer o a la diversidad, van a plantear retrocesos civilizatorios claramente. Bueno, lo que hay que estipular ahí es un estándar de respeto a la diversidad, como usted dice, inclusive de respeto a avances civilizatorios, de respeto a los derechos humanos, de todas, todos y todes, y eso pasará para el país y tiene que pasar muy especialmente en el Congreso también. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que ellos tienen que ser convocados a tener ese respeto. Eso no es... y tendrán que operar los propios mecanismos que tenga el Parlamento y de transgredir los mecanismos que tiene el Parlamento para esa buena convivencia. Bueno, se podrán utilizar, supongo yo, otros mecanismos. Recordemos que un parlamentario, por más fuero parlamentario que tenga, no tiene derecho a digamos, a expresiones discriminatorias ni a expresiones de falta de respeto hacia las personas, digamos, ¿no? Eso es algo que se resguarda igual. Así es. La senadora electa Claudia Pascual, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Claudia, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores acá de Nuevo Mundo y mostrarnos, decirnos lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muchas gracias, espero que estés muy bien. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada día martes 21 de diciembre 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.